para ir a ver el supermercado, como estoy diciendo. ¿Dónde está en inglés? ¿Y para el francés? Yo para el francés. ¡Ah, qué chévere! A mí que me importa. ¿Y tú hablas inglés? Está loco. You speak also English. You speak English? Yeah. Now listen. You speak English? Yes, I speak English. Now, if they read this and they see my name, you're gonna be arrested. Yo hablo español, inglés y sahuili. Y también le parle francés. You parle francés? Oui, je parle français. Et you parle français? Tu très bien. Era de tu país. Eso, chico. Y Zaire, un mes, a parler francés formidable. Oui. Pasé con tal gente. Oui. Au revoir. God bless you. Thank you. Cinco. Cinco. Yeah. No. From the Bronx, New York. Got a dieta.